Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet, en www.usal.es/radiouni. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Mañana, sábado 22 de noviembre, va a tener lugar un acontecimiento que ya casi se ha convertido en tradición en la vida musical salmantina. Me refiero al Bach Studium, un proyecto basado en la interpretación de cantatas de Bach y que involucra a distintas personas de varias instituciones relacionadas con la música en Salamanca. Esta es la cantata que mañana podremos escuchar en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Es la cantata BWV 121, Christum Wir Sollen Loben Schon, que es para el segundo día de Navidad. Y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes ya estarán intranquilos en sus sillas, porque hablar de Bach y escuchar a Bach en nuestro programa suele estar ligado a una persona que vive aquí en Salamanca, Alfonso Sebastián. Y sí, tranquilos porque está aquí. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Luis. También está con nosotros una de las personas que participará en el coloquio que habrá en intermedio entre las dos cantatas de mañana. Antonio Notario. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por venir. Y bueno, para empezar, vamos a... Alfonso nos va a contar un poco, a recordar para los oyentes que acaban de llegar... ¿Qué es el Bach Studium? Bueno, el Bach Studium es un proyecto que nació en el curso pasado y que ha tenido ya tres ediciones, tres citas con el público salmantino. Esta, por lo tanto, es la cuarta. Es un proyecto que implica a un montón de personas, como bien has dicho, de diferentes instituciones, entre otras los dos conservatorios, el profesional y el superior, aportan los instrumentistas. Por otra parte, el conservatorio profesional, del cual yo soy, de cuyo claustro soy miembro, también aporta un elemento importantísimo, que es un coro de 24 niños de 11 años, que este año además se ha renovado por completo con respecto al año anterior, y que son un pilar fundamental de las cantatas que hacemos, porque ellos son los que encargados de entonar la melodía del coral que vertebra toda la obra de principio a fin. Por otra parte está el coro de la Universidad de Salamanca, que refuerza, que completa el resto de voces compuestas por Bach, y la propia universidad que nos acoge con sus instalaciones, con el personal, con las infraestructuras, Y por otra parte, otra vinculación estrecha con la universidad son siempre los intervinientes que de un modo u otro tienen lazos con la institución. Y no debo olvidarme tampoco de los alumnos de la Facultad de Traducción que están al cargo de traducir al castellano los textos para que el público pueda seguir con total seguridad y perfectamente lo que se está diciendo ahí. Así que desde aquí y como siempre a todos ellos, muchas gracias. Y a ti también, claro. Tú también formas parte de la universidad y también estás aquí difundiendo y poniendo tu granito de arena. Bueno, yo cuando he visto el programa y cuando he visto la cantata que era, quizás lo que más me ha llamado la atención es que, bueno, la cantata del año pasado con la que empezasteis, Nunca unter Heiden Heiland, bueno, coincidía más o menos en fecha con el... ¿Era para el primero o para el segundo? Era para el... Sí, para el primer domingo de Adviento. Para el primer domingo de Adviento y más o menos pues coincidía con el primer domingo de Adviento. Esta me ha llamado la atención porque es para el segundo día de Navidad y he dicho, bueno, tendrá muchas ganas ya de vacaciones. Pues, ¿por qué esta cantata? Bueno, lo de las ganas de las vacaciones no andas desencaminado, pero también para a la hora de elegir las cantatas, sí tratamos de que estén lo más aproximadamente cercanas al tiempo litúrgico correspondiente. Está, bueno, digamos que está, ya se ha adelantado un mes, así que dentro de todo no andamos mal. Pero sobre todo es una cuestión, nosotros hay muchísima gente implicada, como hemos dicho, y mucha gente voluntaria y dispuesta a hacer muchas cosas, pero tenemos unas ciertas limitaciones, por ejemplo, en los instrumentos. Muchas de las cantatas de Bach tienen instrumentarios muy amplios de los cuales no disponen, hacen falta, pues sobre todo pues en cantatas así festivas hacen falta trompetas, hacen falta timbales, hacen falta instrumentos que digamos que en Salamanca con todo y que es una ciudad muy filarmónica y muy musical, pues no están aquí, ¿no? Y entonces traerlos desde fuera nos supone un cierto problema de logística. Entonces eso por una parte condiciona la instrumentación de las cantatas, condiciona un poco. Luego también necesitamos música adaptada, es decir, música que los niños de 11 años sean capaces de aprender y de cantar con toda la solvencia de que son capaces, que es mucha, son los más profesionales. Entonces, para eso hay un determinado grupo de las cantatas que Bach compuso cuando estaba en Leipzig que emplean melodías de coral muy simples en las voces de soprano y son esas a las que en principio nos circunscribimos cuando se trata de hacer con coro. Entonces, con esos dos condicionantes, bueno, pues ya vamos cerrando el círculo de las 200, casi 200 cantatas y esta es la que ha caído esta vez. No, esa es única, es la única razón. No hay, bueno, y las vacaciones también. Bueno, antes de escuchar alguna parte de la cantata, bueno, le quería preguntar a Antonio un poco de qué nos va a hablar en el coloquio, porque Alfonso ha comentado, sí, que es un proyecto que involucra a mucha gente. Pero habría que añadir que la gracia del proyecto es que la cantata se interpreta dos veces, con la misma cantata, con un coloquio por dos especialistas o dos personas que hablarán sobre la música, sobre la estética, sobre los textos de la cantata entre las dos interpretaciones. Y una de esas personas de mañana va a ser Antonio. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes aciertos de Alfonso y del resto del equipo que está detrás del Bach Studium es ese elemento que podríamos denominar como didáctico por una parte o como introductorio. Yo creo que facilita y ayuda mucho al oyente, al espectador, a asumir, a comprender al 100% lo que está escuchando, ¿no? Un acierto no porque esta vez hayan contado conmigo, sino independientemente. El formato yo creo que es muy, muy interesante. Ha pasado por ahí Daniel Vega, Santiago Guijarro, el propio Bernardo García Bernal, Ricardo Piñero, en fin, seguro que me he olvidado de alguno. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que ese es un formato muy interesante. Como ha sucedido en otras ocasiones, hay una persona que habla, diríamos, de las cuestiones más teóricas o filosóficas o teológicas, ¿no? Lo que está detrás de la música, y hay alguien que habla un poco más de cerca de lo que es la construcción, la composición musical, ¿no? Esta vez han cometido un error porque me han llamado a mí y ponerle bridas a un filósofo, por así decirlo, pues es muy difícil, ¿no? Yo hablaré de música, evidentemente, mañana. Pero creo que hablaré también, vamos, creo no, sé que voy a hablar de alguna otra cuestión, porque una cantata de Bach, o en general cualquier obra de Johann Sebastian Bach, es inevitablemente mucho más que música, ¿no? Entonces no se puede hablar solamente de tal enlace acórdico, de tal escala o de tal tonalidad, porque detrás de esa tonalidad, detrás de esa melodía, hay muchísimo sustrato en muchos sentidos. Bueno, pues bueno, antes de escuchar esta parte que vamos a escuchar ahora, quería preguntaros, no sé, uno de los dos que me responda o que clarifique un poco a nuestros oyentes, ¿qué es esto de una cantata coral? Es decir, ¿qué es la diferencia de lo que sería pues una cantata que no es coral? Bueno, cualquiera de los dos, yo creo que... Antonio. Sí. Bueno, es un, diríamos, aparte de, no sé si me voy a meter en un jardín, porque luego los profesores de formas musicales a veces se pegan por estas cuestiones, ¿no? No sé si decir que es una forma o que es un género, no sé bien cómo decirlo, ¿no? En cualquier caso sí que es una forma musical o es una estructura que utilizan muchos compositores, no solamente Johann Sebastian Bach, que en general tiene una fuerte ligazón eclesiástica, litúrgica, que está formada, evidentemente, como su propio nombre indica, por un coro que interpreta una o dos o varias partes de la cantata y luego unos elementos solísticos, bien sean instrumentales, bien sean también vocales, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto normalmente vinculado con un texto, insisto, litúrgico, aunque hay cantatas profanas también, pero normalmente litúrgico y que normalmente tiene un núcleo teórico, espiritual o de otro tipo que quiere explotar musicalmente, investigar musicalmente. No sé si te convence la definición. Sí, sí, me convence perfectamente. Además de soñado que, como digo, esta cantata pertenece a un grupo de cantatas que se llaman corales, porque el germen de toda ella es una melodía de coral, es decir, del uno de los cantos que formaban la base del conjunto de los cantos de la Iglesia Luterana Reformada. Y que sirvió a Bach como, no como pretexto, sino como, bueno, punto de partida para hacer una construcción además complejísima en este caso. De una melodía muy simple sale una catedral, prácticamente. Pues, si os parece, antes de seguir hablando, vamos a escuchar una de las partes de la cantata. En concreto, yo había pensado en el aria para tenor, que es, bueno, está en más o menos la parte central, o bueno, después del coro inicial y antes del otro aria que hay, que es para abajo. Y bueno, vamos a escucharla y luego seguimos hablando. La escuchamos en la versión de John Eliot Gardiner con The English Baroque Soloist y el coro Monteverdi. Und wie bist du verachtet und geringet Y después de este aria tan interesante, vamos a seguir hablando de la cantata que escucharemos mañana en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Bueno, yo creo que ya nos podemos meter un poco más en materia en esta cantata en concreto. Y ya que Antonio va a hablarnos mañana de ella en el concierto en sí, quería que nos hablase un poco de la instrumentación de esta cantata, de las partes instrumentales y vocales que tiene. Sí, bueno, pues si no te importa, retomaría un momento la alusión que hacía Alfonso antes de que escucháramos este delicioso fragmento de la cantata, porque me parece importante, ¿no? Johann Sebastian Bach toma un elemento musical precedente, pero también toma un elemento textual precedente. Y en ese sentido, la catedral que construye cada vez que compone es una catedral que tiene un sustrato muy fuerte, histórico, muy fuerte, tradicional, en el sentido mejor de la palabra, ¿no? La melodía, si no recuerdo mal, es de Johann Walter, que colabora totalmente con Martin Luther, y el texto es parcialmente del propio Lutero, ¿no? Con lo cual, Bach nos está diciendo algo, nos está diciendo, señores, yo pertenezco a esta familia, pertenezco a este grupo, pertenezco a esta tradición, a esta historia, ¿no? Son muchos los testimonios que dicen que Johann Sebastian Bach era un hombre muy religioso y desde luego da la sensación, a la luz de cómo está compuesta esta cantata y otras cantatas, evidentemente, da la sensación de que sí. No solo eso, sino que Johann Walter se había inspirado en un texto precedente de siglo V de la era cristiana, ¿no? Con lo cual, tal vez Johann Sebastian Bach, no sabemos hasta qué punto podía ser consciente de esa relación, pero en cualquier caso puede que eso esté detrás de la construcción un tanto arcaizante que señalan muchos analistas, que está presente en el primer coro de la cantata. En cualquier caso, esa reafirmación de la pertenencia la tradición es muy importante, porque nosotros lo vamos a escuchar en una sala de conciertos y lo vamos a escuchar como un concierto, pero esto se ha escuchado en una iglesia, en la maravillosa iglesia de Santo Tomás en Leipzig, que si los oyentes no la conocen, pues sería maravilloso que la conocieran, y más en estas fechas, porque sabéis que la revolución o la rebelión popular democrática de la República Democrática Alemana en buena medida nació al lado de esa iglesia de Santo Tomás, impulsada, entre otras cosas, por la comunidad luterana muy activa de Leipzig, ¿no?, que empezó a demandar que el régimen de la República Democrática Alemana funcionara de otra manera, y aquello acabó derribando el muro. Bien, me he ido un poco lejos, pero todo esto era para decir, bueno, tradición luterana, profundamente luterana, y eso en música es muy importante. Bach recurre pues a una construcción profundamente luterana, que es que cante la comunidad, y ahí está el coro final. Si habéis tenido la suerte de asistir a alguna liturgia luterana, es un coro que, como indicaba antes Alfonso, es una melodía fácil, podría cantar, y de hecho se cantan melodías todavía de la época inicial de la Reforma. Es una melodía que puede cantar el pueblo. Con lo cual no es algo que nos viene de arriba y que nos hace un compositor, no, es algo que nosotros entendemos, cantamos, y además, cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad, no se siente ahí. Pero luego, inevitablemente, y más teniendo en cuenta que es una cantata de alegría, de loa, de alabanza, pues claro, están esos instrumentos, está ese oboe, está... Creo que no es la más complicada, ¿verdad, Alfonso?, de instrumentación. No, de instrumentación, no, precisamente, únicamente tiene, aparte de la cuerda habitual, tiene un oboe d'amore solista, lo cual nos facilita bastante las cosas, como decía antes, pero bueno, su presencia es muy sintomática, vamos, sintomática, simbólica, no sé cómo decir, sí, muy característica en cualquier caso. Uh-huh. Un instrumento, un oboe d'amore, precisamente, un instrumento, pues eso, muy afectuoso. Y bueno, en realidad es ciertamente contrastante, porque sí, el carácter de la cantata es de regocijo, bueno, porque es para el segundo día de Navidad y es una fecha muy, muy importante para el calendario litúrgico cristiano. Y es fecha de gran alegría, pero lo que está el área en el que toca el oboe d'amore en realidad es una admonición del tenor hacia la feligresía para que no se encumbre, porque le está diciendo: sí, eres, Dios te ha puesto te ha ensalzado y te ha puesto a la cabeza de todos, pero tú eres un gusano miserable que tratas de entender los misterios y no puedes. Pero bueno, yo creo que seguramente será parte también forma parte del juego del barroco, ¿no?, de los contrarios y de un instrumento tan dulce para un texto. En el fondo es el de esa área que bueno, justo la que acabamos de escuchar, ciertamente poco condescendiente con la feligresía en este caso. Luego la cosa se suaviza, ¿eh? También hay que decirlo. Perdón. A la que le destapo alguna cosa. Que va, está muy bien. En cualquier caso, es sencilla en ese sentido la construcción, la instrumentación. Y es una delicia como con tan pocos elementos, ¿no?, consigue una efectividad, como hemos escuchado antes, un efecto estético y un efecto musical, sonoro tan impactante y tan emocionante, ¿no? En el fondo es, creo que era Wilhelm Dilthey, ¿no?, el que decía que Bach, si era tan grande, era precisamente por esa capacidad de llegar al interior, ¿no? De llegar al interior, donde está esa lucha precisamente entre el fiel que quiere ser bueno y que quiere tal, pero que a la vez pues se le va un poco enseguida. Exactamente, ¿no? Y entonces Bach habla muy, muy directamente al interior. Ya habéis comentado un poco, pero bueno, ya que ha salido, me gustaría recargarlo un poco más. ¿De qué partes consta esta cantata? Ya no qué partes instrumentales, sino qué movimientos, por así decirlo, se compone. Porque yo creo que, bueno, es significativo, ¿no?, de lo que es una cantata, en este caso coral, el ver las partes que tiene. Uh-huh. Bueno, Bach lo que hace es encuadrar la cantata en las dos partes corales, que funcionan como pórtico la primera y como conclusión la última. Y luego en el interior recurre a una construcción poco habitual en la época. Vamos, yo no soy especialista, que es variar el orden del recitativo y el aria. Uh-huh. Primero hay un aria y luego hay un recitativo, luego vuelve a haber un aria y vuelve a haber un recitativo, ¿no? Con lo cual da la sensación de que está, bueno, de alguna forma jugando con investigando también, porque estamos hablando de una cantata que se estrena el 26 de diciembre de 1724. No me quiero poner muy técnico porque no son horas, ¿verdad? Así un viernes, pero en la primera parte, en el primer coro, pues hay un juego muy bonito con los modos y, bueno, al final acabamos diciendo que está en mi menor o que está en fa sostenido menor, pero realmente hay una construcción y no perdamos de vista que en ese momento Jean-Philippe Rameau acaba de escribir los principios de la armonía según la razón, bueno, con esa impronta cartesiana, y que el propio Bach está escribiendo o ha escrito, acaba de terminar el clave bien temperado, es decir, que estamos todavía en una época de transición entre el paradigma modal y el paradigma tonal, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues Bach a lo mejor también está por eso investigando en la forma. En cualquier caso, la parte central son esas dos arias y esos dos recitativos alternado el orden habitual de su presentación, y después pues está todo ello encuadrado en los dos corales. Uh-huh. Y también, bueno, ya también lo habéis comentado un poco, pero me gustaría también recalcarlo un poco, el texto. Es decir, ¿qué nos dice un texto un día 26 de diciembre en una iglesia luterana? Es decir, ¿qué cuenta un texto, qué texto elige Bach para un segundo día de Navidad? Bueno, Bach no lo elige en realidad, sino que le viene un poco impuesto por la liturgia, en este caso luterana, aunque hay bastantes similitudes, ¿no? Bach lo que hace es recurrir al texto de Lutero para los dos coros, el coro inicial y el coro final, que por otra parte Lutero se inspira también en coros y en textos anteriores, ¿no? Estamos en Navidad y estamos sobre todo alabando a Dios la gratuidad que ha mostrado haciéndose hombre, viniendo a la tierra, ¿no?, encarnándose. Y entonces esos son los dos textos de Lutero. Luego, sin embargo, la parte central de la cantata está compuesta por alguien que no está escrito el texto. No se sabe hasta donde yo llego, no se sabe quién fue el autor. El autor adapta también un viejo himno del siglo V. Algunos autores señalan que tal vez le quita un poco la carga mariológica, ¿no? Porque dentro de la espiritualidad reformada existe todavía un cierto respeto por la figura mariana, pero no es esa mariología que sí se da en el ámbito católico especialmente. Pues tal vez para rebajar eso, bueno, pues le da un aire un poco diferente, ¿no? El texto viene dado por la fecha, entonces, por la liturgia navideña. Uh-huh. Una de las cosas que me ha llamado a mí la atención cuando he escuchado la cantata es que, bueno, para ser una cantata de Navidad, aunque sea para el segundo día, pero para ser una cantata de Navidad, a mí me suena un poco lúgubre, ¿no? Un poco tenebrosa, por lo menos el coro inicial, ¿no? Cuando las cantatas de Navidad, no solo las de Bach, sino las de otros compositores también, suelen ser en general bastante festivas, ¿no? Así, bueno, pues con trompetas, timbales, bastante de regocijo, ¿no? No sé si tenéis alguna teoría de... A ver, bueno, Antonio ha señalado reiteradamente las hondas raíces que tiene el coral que emplea Bach para esta cantata. Esas raíces, como bien decía, claro, nos hace retrotarnos a una época decididamente modal, y aún así todo es un coral un poco particular, porque como bien decía, empieza en un modo, en el modo de mi, pero acaba en el segundo grado de ese modo, en el modo de fa, lo cual, desde el punto de vista de la composición, no solo tonal, también de la composición modal, plantea bastantes problemas de construcción. Entonces, por un lado, lo que le sale a Bach a partir de ese coral es un coro escrito en contrapunto muy severo, en contrapunto muy clásico, casi palestriniano. Es muy complejo porque hay las voces hacen muchos melismas, es decir, hacen muchas vocalizaciones, digamos, muchos adornos. Pero si despojamos a esa escritura bajiana de los adornos y dejamos la estructura, en realidad podría, casi me atrevería a decir que podría pasar por una obra palestrina, si la reducimos al esqueleto, ¿no? Por una parte, yo creo que él está sentando cátedra acerca de dónde le viene la melodía del coral, le viene, como decía, impuesta, y tiene de sus raíces en el siglo V. Él, su arte contrapuntístico lo funda en la gran tradición, en este caso, él no le duele prendas en declararse deudor de un autor católico, más católico que Palestrina, pocos, ¿no? En cualquier caso. Y luego, por otra parte, respecto a lo de la alegría y el tono así un poco tenebroso, justamente en Gardiner, en los comentarios que hace a su grabación de la cantata esta, me ha sorprendido porque apunta una idea así, y es que, bueno, esta cantata, como todas las de Navidad, coincide con el momento del solsticio de verano, que es a su vez coincidente con el nacimiento de Cristo, el momento en que el sol triunfa sobre la tiniebla, ¿no? Y vuelve otra vez el día a alargarse cuando parecía que estaba todo perdido. Y él dice, bueno, eso, que el recorrido de la cantata es esto, desde ese comienzo un poco tenebroso, hacia el centro de la cantata, que es el área que tú bien has dicho, el área de barítono, que está en un do mayor luminoso, radiante, que no tiene alteración, es un área muy blanca en ese sentido, ¿no? Y es eso, radiante, ¿no? Claro, como dice él también, como apunta Gardiner, otro compositor a lo mejor hubiera tenido la tentación de, a partir de ese punto, terminar con un coro ya, pues eso, mucho más juiloso. Pero no, él, aparte también es una cosa que también le viene impuesta por la tradición de la propia cantata luterana, ¿no? Que terminar con el coro del día, con el coral del día, para que la gente lo cante. Pero lo podía haber, él tiene mil maneras de armonizar y él vuelve otra vez un poco al estilo este severo del comienzo. Porque, y ya acabo con esto, Gardiner dice, esta cantata no habla de las certezas de los creyentes, sino de las esperanzas de los creyentes. Y aunque, bueno, es verdad que habla de la salvación y es un mensaje esperanzado, pero quizá lo que hay detrás es eso, una esperanza más que una certeza. Y una cierta, una sombra quizá al final, no lo sé. Está bien, en cualquier caso, es que lo he estado leyendo antes de venir para acá y me ha llamado la atención. Bueno, es una idea bonita, en cualquier caso. Y que yo no tenía otra mejor, ¿eh? O sea que por eso me la... Yo creo que también, y vamos, me sorprendió también ese comentario, sí, que me parece muy, muy bien, muy bien. bien traído por Alfonso. Yo creo que también el hecho de la encarnación, que creo que mañana nos comentará Cirilo precisamente al hilo de la cantata, bueno, pues es algo que viene de lo alto, ¿no? La estructura de la cantata yo creo que va de más a menos, por así decirlo. Es decir, ahí el primer coro es... formalmente, si te lo ponen en el conservatorio para analizarlo, pues te puedes pasar a... Sí, sí, te puedes morir, ¿no? Incluso con el cantus firmus en la soprano y tal, ¿no? Es decir, es muy muy muy rico formalmente, una construcción severa de estas que es muy difícil de realizar, además. Luego, sin embargo, parece que va un poquito... se va haciendo más fácil, no sé, no sería la palabra tal vez, pero se va haciendo más sencilla, más asequible para el oyente. Tal vez por eso el comienzo es un poco de, bueno, es algo que viene de lo alto y que acaba llegándonos a nosotros, pobres mortales, que no tenemos certezas, efectivamente, a poder los creyentes que lo escucharan en su momento, lógicamente, pero que sí tenemos la esperanza de que aquello vaya a ir bien, ¿no? Sí, sí, no, además, justo al hilo de lo que estás diciendo, justo inmediatamente después del coro viene esa aria, en posición atípica, como bien decías, porque debería ir por delante el recitativo, pero bueno, el aria esa lo que está diciendo al pueblo es que no trate de comprender lo que está pasando. Uh-huh. El coro inicial, o sea, es muy difícilmente comprensible. Desde luego, en una primera audición es, bueno, pasa aquello como, te pasa por encima como un tráiler. Hace falta escucharlo, analizarlo, hasta que uno logra atisbar mínimamente todo lo que Bach es capaz de hacer en 2 minutos y medio que dura eso. Y bueno, y quizá, mira, no se me ha ocurrido, pero quizá también Bach está diciendo eso. No solo no trates de entender el misterio del, en este caso, de la encarnación, sino el misterio de mi arte. Casi. Sí, sí, sí. Se señala también, algunos autores han señalado la presencia de lo milagroso y de lo mistérico en la cantata, ¿no? En el recitativo posterior a... Del alto. Sí, ahí hay una modulación, ¿no? Eso es absolutamente... El corazón de la cantata. Es el corazón de la cantata. Sí, sí, hay un momento... Es verdaderamente milagroso lo que hace Bach. Es una armonía absolutamente inesperada, y que es el momento en que se transforma, la divinidad se transforma en carne, en fin. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, mañana de hecho tal vez podríamos, esto se me está ocurriendo ahora, Alfonso, pues tocarlo como, con la modulación. Como debería ser. Como debería ser. Con la resolución, por supuesto. Correcta, entre comillas, y luego hacerla que... Porque, claro, al oyente, por muy poco formado que esté musicalmente, aquello da la sensación de decir, pero bueno, aquí ha pasado algo, claro, es que estamos hablando de que ha pasado algo. El milagro. El milagro. Pues bueno, antes de escuchar la cantata completa, que lo haremos para cerrar el programa y para emular un poco, pues después del coloquio que hemos tenido, hacer efecto paralelo, ¿no? Como se hará mañana el coloquio y después la cantata. Quería que nos resumieras brevemente, Alfonso, pues la plantilla que habrá mañana, en cuanto ya también nombres propios, por así decirlo, uh-huh. Los cantantes, sí. las personas que intervendrán. Claro. A ver, en cuanto a los intervinientes de palabra, pues estará Antonio Notario aquí presente, uh-huh. A quien ya has presentado. Y también estará Cirilo Flórez, que si no me equivoco es catedrático emérito de la Facultad de Filosofía, uh-huh. En la especialidad de filosofía, historia de la filosofía. Eso es, un experto en Hegel, por lo que tengo entendido. Y que, bueno, seguro que tiene muchas cosas interesantes que decir. Como solistas de la cantata intervendrán Marco Dina, soprano, que es profesora en el Conservatorio de Ávila. Estará también Inma Vara, que será quien cante la parte de alto. Uh-huh. Adolfo Muñoz, colega mío del conservatorio y alumno de último curso del Conservatorio Superior de Canto. Y Alberto Martín. Nez. Es que por momentos es que tenemos un Ángel Martín, pero es Alberto Martínez, nuestro barítono. Bueno, Adolfo y Alberto ya son viejos conocidos de hecho ellos empezaron. Estará el grupo instrumental, es compuesto por los profesores de los dos conservatorios, el coro de la USAL, el coro de los niños, y creo que ya estamos todos. No sé si me dejó alguien. No me dejó nadie. Está. Vale. ¿Al final participa el coro o es el coro de cámara? El coro de cámara, el coro de cámara de la USAL, el coro pequeño. Eso es. Bueno, no sé si te he presentado como debería. Antonio es profesor de filosofía en la facultad. Y bueno, es que se me había olvidado decirlo al principio. Ya está, queda dicho. Vale. Bueno, pues simplemente creo que queda... Hay una cosa más que quería recordar, que no está de más, que creo que lo has hecho al principio, pero y es que el acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en la hospedería de Fonseca. que la entrada es libre, que esto ha tenido mucha aceptación y mucho éxito en ediciones anteriores, y que si alguien está interesado verdaderamente, que no se despiste, porque aunque hay 450 plazas, también son muchos los interés, los bajianos en la ciudad. Muchos más de los que en un principio habíamos pensado, pero... que, sí, lo iba a decir también eso, invitar a nuestros oyentes a recomendar que, bueno, que estuvieran allí 20 minutos, media hora antes para... Sí, sí. No, incluso teniendo en cuenta que el acto empieza a las 8, normalmente suelen abrir las puertas a las 7 y media con media hora de antelación, o sea que... Eso. Bueno, pues oyentes privilegiados de la folía, estar allí. Con información privilegiada. Vale, pues es, solo queda recordar eso. De nuevo, los datos del concierto, que son mañana, sábado 22 de noviembre. Será a las 8 en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Este Bach Studium, la cuarta edición, con entrada libre, como muy bien ha recordado Alfonso, y animo a todos nuestros oyentes a que vayan. También quería recordar otra serie de conciertos, de citas musicales que vamos a tener estas semanas en Salamanca, porque, bueno, como sabéis, el programa ha cambiado a una periodicidad quincenal y van a pasar muchas cosas hasta el próximo programa de La Folía, o sea que brevemente las quiero recordar. Además del concierto de mañana, del Bach Studium, la semana que viene viene la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Christoph Quam, y eso será el jueves 27... a las 8:30 también en el auditorio de la Hospedería de Fonseca, con un programa muy interesante como con motivo del 300 aniversario del nacimiento de Carl Philipp Emanuel Bach. También esa misma semana va a haber un concierto en el auditorio del conservatorio justamente de uno de los cantantes de mañana, de Adolfo Muñoz, que va a hacer, pues, como recital de fin de carrera de canto, va a hacer tres conciertos a lo largo del año, y el del viernes que viene es el primer recital que ha titulado De Bach a Monteverdi. Os animo a ir porque es en el auditorio del Conservatorio Profesional y porque es en favor del Banco de Alimentos. Es el viernes 28 de noviembre a las 8:30, como he dicho bien, en el auditorio del Conservatorio Profesional de Salamanca. Y por último, otra cita que tendremos esta ya dentro de dos semanas es el concierto del Hilliard Ensemble. El Hilliard Ensemble, del que ya hablamos cuando estuvo Bernardo en nuestro programa, es, como muchos de nuestros oyentes sabrán, un grupo referente en la interpretación de música vocal, a capelas, o especialmente pues de música medieval, pero bueno, harán un programa muy interesante, ¿no? Que vaya desde la Escuela de Notre Dame hasta compositores como Arvo Pärt. Y bueno, animo a nuestros oyentes a ir, que será en la capilla del Colegio Mayor de Fonseca, el día 2 de diciembre a las 8:30. Y creo que ya no queda nada más. Invitar a nuestros oyentes. No está mal, ¿no? La verdad que para 15 días. No, está bastante bien. Creo no nos podemos quejar. Son los 15 días más ajetreados del año. Nada, invitar a nuestros oyentes a que vayan mañana al Bach Studium. Yo, como oyente habitual y público habitual del Bach Studium, creo que no tiene ningún desperdicio. Creo que son un par de horas buenas para invertir un sábado. Y nada más, simplemente agradecer a Antonio y a Alfonso el haber venido al programa. Perfecto, gracias a ti, sí. Y nada, recordar a nuestros oyentes que pueden escuchar todos nuestros programas en el blog que tenemos en internet, lafoliaradio.blogspot.com, y también que pueden enviar cualquier propuesta o sugerencia o queja, también si la hubiera, a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Y creo que ya... Ahora sí que sí, no queda nada más que presentar la cantata que vamos a escuchar ahora completa y con la que cerramos el programa de hoy. La cantata, como ya hemos dicho, BWV 121, en la interpretación de English Baroque Soloist con el coro Monteverdi, dirigido por John Elliot Gardiner. Un saludo y hasta dentro de 15 días. Den Reich des Freuden voll springen. Johann des Freuden voll springen. Erkanntet ich mein Jesus schon. Johann des Freuden voll springen. Erkanntet ich mein Jesus schon. Thank you. kann ich freudenvolle springen. Er kannte dich, mein Jesus, und er kannte dich, mein Jesus, und jo, kann ich freudenvolle springen. Er kannte dich, mein Jesus, und er kannte dich, mein Jesus, und